Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante, si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Desde revirradio.es estás escuchando Salsa Roxa, programa dirigido y presentado por Bernie Prijuave. Bienvenido a mi mundo, disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Te mostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un gran huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio. Somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame y en el infierno tal vez me encontrarás. Buenas tardes, estamos aquí en Revi Radio, en Vicálvaro, y estamos empezando Salsa Roxa. Buenas tardes, mamen. Buenas tardes, Bernie. ¿Qué tal estamos? Bien. Bien. Preparando. ¿Para qué nos vamos a quejar? Si preparando no va a dar igual para fines de semana a preparando tope. El fin de. Sí, ya estás. Hay mucha amiga este fin de. ¿Y el fin de pasado qué? También hubo amiga. Hubo amiga, el ¿no? sábado hice doblete. El sábado hiciste doblete. ¿Dónde estuviste? Cuéntamelo. Estuve viendo a Óxide, Revolución del Mono y Niño Muñeco, y luego cuando acabó Niño Muñeco salí pitando a ver a Funquillo. Ay, el caso es no parar, ¿eh? A ver si la gente toma ejemplo, jolín, y va a los conciertos. Así que, pero bien, bueno, ¿no? Y el viernes estuve viendo a Terminus. Y el viernes a Terminus también. Sí. O sea, fin de completito. Completito, el domingo suero. Directamente. Bueno, ¿y qué tal estuvieron los conciertos? Cuéntame. Muy bien. Muy bien. Muy bien, me gustó mucho. Bueno, Terminus no defrauda. El otro estuviste conmigo, también sí. Puedes dar tu opinión. Por supuesto. Bien, muy bien, me sorprendieron mucho tanto Óxide como Revolución del Mono. Uh-huh. y o funquillo brutales. Ajá. Niño muñeco no hablamos. Es que no lo puedo decir yo todo. Claro, bueno, pues lo digo yo. El sábado fue una tarde noche de cañón. Nos lo pasamos todos pipa. Los chicos de Óxide que se pegaron el viajecito desde Asturias y que la verdad es que sorprendió mucho a la gente. Sí. Es un grupo muy sorprendente. No te imaginas que vayan a hacer algo así. Y bueno, la revolución del mono lo revolucionaron todo. A mí me gustaron un montón. Sí, por cierto, a ver si hoy no me va a dar tiempo. Si es que no tengo tiempo para tantas cosas, ya no puede ser. Pero voy a subir algunas fotitos de ese sábado que pasamos para que la gente las vea y las disfrute también. Las subiremos al Facebook para que tengan en cuenta. Y niño muñeco espectacular. Y nada, y aquí pues eso, que ahora se me ponen a llamarme por teléfono a la gente y todo. Esto es increíble. Bueno, pues eso. Y luego niño muñeco... Pues qué decir, hasta sorprendente, hasta esos muñecos que le hizo ¿quién? La madre de Julio, el bajista. Ajá. Ha hecho unos muñequitos en... Una pasada. En papel o... No, son como de lana, pero no tejidos, sino como envueltos, como muñecos de vudú. O sea, una pasada. Una pasada de muñequitos, ahí cada uno, los cuatro componentes. No van tejidos, son como enrollados, como los típicos muñecos de vudú, pero, o sea... Sin tener cara ni nada, se parecían a ellos un montón, o sea, súper bien hechos. Qué guapo. Una cosa curiosa, curiosa. Y bueno, y Ofunquillo, pues... Ofunquillo espectacular, vamos. El señor Pepe. Y media, el señor Pepe, vamos, ahí tengo todavía la cuchara en el bolso. Es que todo te lo traes. Porque toca el bajo con una cuchara. Sí. Y ahí la traigo en el bolso. Bueno, es que toca el bajo como quiere. Como quiere, además que sí. Ya, yo, sinceramente, la primera vez que yo lo escuché en concierto en un directo, cuando llegué al concierto estaba sonando un solo, unas bulerías en la guitarra y tal, una guitarra española. Y cuando me acerco al escenario y veo que era el señor Pepe Bau tocando el bajo y sonaba con una guitarra española. O sea, alucinas. Esto os lo puedo asegurar. O sea, es una máquina, Pepe, es una máquina. Está el famoso vídeo también de Paul Gilbert tocando un solo con una taladradora, ¿no? Con púas. Efectivamente. Bueno, vivo, pues, con la cuchara. Hay gente. Y bueno, aquí la gente está hablando y... Nuestros oyentes no saben quiénes no son. No los hemos presentado. No los hemos presentado. Qué mal educado. Son como de la casa. Bueno, pues aquí tenemos ni más ni menos que a unos cuantos componentes de Redención, que ya habéis estado por aquí dándolo todo incluso. Dos o tres veces, sí. Creo que es la tercera esta que estamos aquí. Sí, y la segunda fue en plan cañero a tope. Sí. Con cierta entrevista. Con cierto, un entrevicierto de esos que hacemos por aquí. Muy divertida, sí. Sí. Y bueno, el miércoles pasado tuvimos aquí en entrevicierto a Balas sobre Broadway, que es que me equivoco a veces con el nombre, en vez de decir sobre, meto desde o en fin y esas cosas, y por eso me paro a pensarlo. Y también tenemos a Carontit, sí. Carontit. Es que mi inglés es vallecano. Nos han llamado Carontit, Charontit y cualquier mezcla que se os ocurra. Ajá. No bueno, nos entendemos. Y contarnos por qué estáis aquí. Bueno, pues principalmente estamos aquí porque el sábado que viene, sábado 24 de septiembre, vamos a estar... No es el sábado que viene, sino el es siguiente. El siguiente, el sábado 24 estaremos en Coslada, en la sala Venom. Tanto Carontid como Redención a partir de las 8 dando tralla de la buena. Ajá. De esta de la que te deja ya para el domingo doblado como para tomar suero y nada, pues para que la gente se entere y que tengamos ahí una asistencia de gente de calidad. Hombre, la gente que va a veros seguro que es de calidad. Hombre, por supuesto, pero también cantidad, que calidad más que nada porque... cantidad. Sí, más calidad que cantidad. Cantidad, ¿verdad? No nos viene mal tampoco, ¿eh? No, vamos, ya viene bien, pero si es un público de calidad, muchísimo mejor. Bueno, sí, la sala es chiquitita. Sí, la sala son como unas 80, 90 personas, o sea que vamos a estar ahí. Sí, pero disfrutable. Bien, caben hasta 100, ¿eh? Sentaditos ahí para pasar bien. Ha habido salas que han hecho eso recientemente, ¿eh? Lo de apretar a 80, 90 personas más de las que pueden. Sí. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Claro. Luego hay líos y esas cosas. Bueno, Redención, contarnos novedades desde que estuvisteis aquí que en el entrevicierto, aparte de este concierto. ¿Alguna cosita que...? Pues a ver, novedades. Estuvimos aquí, cuando estuvimos aquí, ya ni me acuerdo, hace... Pues... Cada 6 meses o por ahí. Te lo miro ahora mismo y me entero porque... El entrevicierto fue el porque entrevicierto estábamos presentando el EP, ¿no? Sí, efectivamente. Estuvisteis exactamente el 3 de noviembre del año pasado. El 3 de noviembre, vale, pues poco después estuvimos tocando en Palencia con... Hostia, ¿cómo se llama el grupo? Con Asarmandi. Y con... Con Asamandi y con La Época. Y con La Época. La Época. Luego estuvimos en Vitoria tocando con Kilas. Luego estuvimos en Pamplona tocando con... no me acuerdo. Coño. Pero era un grupo muy majete. Eso tengo que decirlo. pero no me acuerdo, lo siento mucho. Si me ¿no hicisteis viendo el famoso concierto de Murcia o no? El famoso concierto de Murcia se hizo. Se hizo. Sí, se hizo. Pero. Costó. Hostia. De hecho, era con Rey Lobo y con Nocturnia y con otro grupo más que tampoco me acuerdo. Lo siento mucho. Era Rey Lobo, Nocturnia. Y estuvo bien. Lo que pasa es que tocamos a las 2 de la mañana. Estábamos nosotros ya un poco cocidentes. Sí. Y el público que quedaba también. Sí, y yo por las noticias que tengo quedaron como 50 personas, sí, o así, sí, o sea, para, porque el resto ya no pudieron ni llegar a casa. Es que, claro, o sea, ten en cuenta que un festival desde las 9:30 creo que empezaba o algo así, hasta sí, a las 3 que acabamos nosotros, pues imagínate. O sea, nosotros llegamos allá a las 4 de la tarde, a las 5 para montar, la prueba. Bueno, el otro grupo que os falta es Leviatán. Leviatán, Leviatán, coño, Leviatán. Es que tengo chivata. Y el de Pamplona era un grupo que tocó con nosotros con en Madrid junto con Rey Lobo en la sala Histeria, pero es que no me acuerdo. Recordaré ahora de aquí a un rato. Sí, es que son tantos grupos ya que tengo un cacao de nombres que bueno. Lo importante, buenas experiencias, todo bien. Todo bien, sí. ¿Alguna experiencia un poquito así de decir esto es un aprendizaje, una lección? Aprendizaje aprendes pues, en todas, aprende pero todo, no, sí. No, sí, pero no ha sido me refiero a ese tipo de ha sido bastante sabéis, normal para sí, ha sido bastante normal. ¿Y con cuál de todos os quedáis? Así... Al final no puedes elegir porque tú ten en cuenta que cada concierto es una experiencia única porque es gente distinta. Aunque hagas un setlist más o menos parecido. Ya, pero con el que recuerdo mucho cariño fue el de Pamplona, porque fue justamente cuando abrieron barreras allí, en el País Vasco, y eso fue una locura, de no poder pasar para sacar los instrumentos, de estar lleno, de ver y decir, esto es una... si no cogemos aquí el COVID, somos inmortales. Bueno, no lo cogimos ninguno. Sois inmortales, mejor. Entonces. El garito era un pasillo. Sí, sí. El típico... Pero petado. Había 100 personas ahí en un pasillo de 10 metros o algo así. El escenario estaba montado en la puerta de los baños. O sea, la gente para pasar al baño tenía que prácticamente subirse al escenario. Ajá. Y, o sea, moló mucho porque la cercanía con la gente pues era como... No sé, la hostia. Pues estamos enfrente. Todo el mundo o sea, se venía... Todos pegados. Todo el mundo súper agradable con nosotros, dándonos las gracias, comprándonos merchan. De hecho, creo que fue el sitio que más merchan se vendió. Uh-huh. Y súper agradable la gente y pues eso. A lo mejor sí, destacar que era un pasillo que para salir a fumar, claro, terminar el bolo y en plan de, bueno, cojo una cerveza, nos echamos un piti en lo que monta. Si entrabas, no, llegabas a la mitad, ni podías ni seguir ni... Ni volver. Ni volver. No había manera. Esas cosas molan también. Sí, hombre. Bonitos recuerdos. Claro, sí. Pero es que al final lo que te digo, no puedes elegir porque cada concierto es una experiencia distinta. Claro. ¿No? O sea. Ajá. Bueno, vamos a hablar un poquito con Charontis también, que también tienen derecho, que ellos van a tocar también con vosotros. Joder. A Charontis no os hemos tenido por aquí todavía, pero tenéis que venir. A ver, nosotros encantados, joder. Además, lo que tenéis aquí montado me parece bastante bonito, bastante guay. Bueno, ¿le lanzamos el reto? Relaja. Bueno, para que lo penséis, sí. Habla luego con los chicos de Redención a ver qué es un entrevicierto. O sea, ya solo por el nombre, a mí me mola, ¿eh? Pero... Bueno, pues simplemente es, ahí ya estás viendo batería, sí, amplificadores, sí, sí, guitarras, esas cosas, ¿no? Pues eso es genial, ¿eh? Eso se usa. Carga, pues se usa aquí. Que te lo digan ellos si se usa o no. Se usa. Suena igual. Sí, suena, ¿eh? Y suena bien luego el resultado, que es complicado, pero... Bueno, al final estás metiendo un concierto aquí en un espacio muy reducido, pero sale, sale. Aquí acabas loco porque suena... Pero claro, luego no tiene nada que ver lo que se escucha aquí, ni con los cascos, a lo que luego se escucha... Claro. Fuera. Imagino que fuera se escuchará mejor. Bastante, bastante. A ver, para eso tenemos una mesa de mezclajes, la caña, y con eso pues podemos... sacar bien los sonidos, porque entre otras cosas la batería está sonorizada completamente, microfoneada a tope, claro. Microfoneamos todo, con lo cual pues se puede depurar mucho el sonido. No tanto como en un estudio de grabación, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pero ya bastante. Pero ya no, bastante. No deja de ser un directo. Claro. Bueno, y bueno, pues cuéntame algo de tu banda. Pues bueno, somos Caronti, somos una banda originalmente de Madrid en general. Tocamos death metal progresivo y es curioso porque la intención de la banda era al principio hacer metal así más tranquilito, más alternativo, más melódico, pero nos fuimos a juntar personas que pues la cabra tira al monte y el punto que teníamos en común era el death metal progresivo. A mí me gusta, yo soy el cantante, a mí me gusta gritar, me gusta cantar también melódico, pero gritar, y los guitarristas son cada uno, bueno, iba a decir son cada uno de su padre y su madre, son hermanos. Pues cada uno, o sea, de su padre y su madre de todas maneras, ¿eh? Del mismo padre y madre, ¿no? Pero en tema de influencias, pues tenemos a Salva, que es más thrasher, más death metal, más música así extrema, dura. Y luego tenemos a Diego, que va más por el progresivo. Y entonces, pues eso, hace una mezcla muy curiosa. Está Sara, que ya que estoy, pues te presento a todo el grupo, que aunque no hayan podido venir, pues existen. Uh-huh. Está Sara, que es nuestra bajista, que además es la protagonista de un videoclip de Redención. Está loca. Del tema. Protagonista del tema. Tu héroe interior. Tú, héroe interior, ¿no? Y luego Carlos, nuestro batería. Bueno, Sara es maravillosa. Sara, cuando vino al primer ensayo, se había traído las partituras para hacer una buena prueba. O sea, nosotros cuando la vimos con una con las partituras, con nuestros temas ahí a mano, dije, ¿a poco que toque bien? No la quedamos. Y para nosotros. Y por cierto, está a gusto con nosotros. Y luego está Carlos, que, bueno, ella es de conservatorio, además guitarra clásica, o sea que es una música maravillosa. Has dicho que era bajista, ¿no? Es bajista, sí, vale. pero estudió guitarra clásica y percusión, me parece que también. Sí. Y luego está Carlos, que es nuestro batería, que también tira mucho por el rollo del progresivo y el rollo de complicarse. Así que hemos hecho una mezcla de géneros muy extraña, pero que estamos muy a gusto con ella, la verdad. Pues genial, entonces. Y además habéis sacado un disco, que por eso digo, tenéis que venir. Sí, sí, sí, nosotros encantados. Pero previamente a que vengáis y a todas esas cosas, yo he hecho un resumen de vuestro disco. Cuenta. Entonces te lo voy a leer aquí y a ver qué me dices después. Digo que saliendo de esas capas de oscuridad está el Charontit sacando toda su bestia interior. Suenan los ecos de los días negros, aquellos en los que se derramaba sangre para los dioses, y así salir de la paradoja del círculo. Evita el abuso de aquel Uroboros, conviértete en el sacrificio para llegar a ser la sombra fuera del tiempo. ¡Qué puta maravilla! ¡Qué cosa más bonita! Yo quiero escribir esto en alguna parte de nuestras redes sociales o algo. Esto lo tiene que leer todo el mundo. Te lo paso luego. ¡Qué maravilla, tío! Oye, me alegro de que os haya gustado, joder. Bueno, aparte de que nos ha gustado, pues un poco contar la historia que me ha venido así con vuestro disco. Es un poquito eso, ¿eh? O sea, yo siempre tengo la broma de que nuestros temas, yo escribo la mayor parte de las letras, y que nuestros temas van, aparte de lo que va a cada tema, ¿no? Beast Within, por ejemplo, va de un... me inspiré en un videojuego. Shadow of Time es un relato de Lovecraft. Pues todo eso va además de la depresión. O sea, todos nuestros temas al final siempre tratan... las emociones personales, la ansiedad y todas estas cosas que la gente de nuestra generación la tenemos a la orden del día. O sea, no conozco a nadie de mi edad y de mi estatus social que no esté un poco jodido de la cabeza. E intentamos pues también... ¿Solo de tu edad? Intentamos expresar eso con... No es que lo queramos expresar para que la gente lo escuche y diga, hostia, sí, que yo canto gritando y canto en inglés, sino que es como mi manera de soltarlo yo. Y a ver si, pues, yo qué sé, si resuena en el resto, pues mejor. Un poquito por ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues es que ellos ya lo saben. De hecho, me ha guiñado el ojo conforme he empezado. Porque es la costumbre que tenemos en este programa, de hacer un resumen de vuestros discos con los títulos de las canciones. Que aunque estén en inglés, pues las traducimos al castellano para que la gente lo entienda. Pues si se las decimos en inglés y encima como inglés, ya ni te cuento. Puede ser la leche. Y bueno, si os parece, ponemos, como hemos puesto un temita de redención para empezar el programa y tal, vamos a poner un temita para que la gente escuche lo que se va a encontrar cuando vayan a escucharos allí. Genial, genial. Y ahora seguimos en nada, en pues eso, la canción dura 5 minutos, pero antes de los 5 minutos seguimos charlando otro poquito, ¿vale? ¿Qué te parece Blood of the God? Blood for the Gods, pues mira, es de la... Me parece que fue el primer single que sacamos, o sea que genial. La letra trata sobre sacrificios aztecas, la hice en ayuda de Salva. Salva hizo un TFM maravilloso sobre los aztecas y sus sacrificios. Hostia. Me dio la info y dije, pues vamos a hacer un tema de death metal así puro, canónico. Y bueno, a ver si os mola. A ver qué tal. Bueno, pues aquí dejamos que escuchéis Blood of the God, for the God. Sería así. Blood for the God, sí. Pues a por él. Bueno, que se nos sube por aquí los pitos y esas cosas. Bueno, pues Blood for the gods. Impresionante, ¿no? Sí, lo que te decía fuera de micro, que intentamos hacer así un tema de death metal canónico que recordase además a un ritual, ¿no? Todas las estrofas son iguales, incluso las palabras que digo yo son muy parecidas entre las estrofas, lo cual luego es un tostón de aprendérselo, ¿no? Para los directos, pero bueno. Y no sé, estoy bastante contento con cómo ha quedado, las reminiscencias así con los... Suena bien. Metimos un sample de lo que suena que parece un djembe, es un huehuetl, creo que se pronuncia, que es un instrumento azteca o inca antiguo, del cual no encontramos físico que no valiese 1000 pavos y tuviese mazo de años, así que encontramos un sample por internet y lo metimos ahí y quedó bastante guay, la verdad. Qué curioso. Hay instrumentos ahí. Por ahí que sorprenden, ¿eh? Sí, sí, que yo lo estoy intentando cada vez que veo un instrumento raro decir, hostia, ¿y si metemos esto de alguna manera? Ah, no, esto no pasó con el sitar. Sí, vosotros hicisteis algo por ahí... Con un sitar. Ajá. Qué guay, pues, tío. Eso fue locura de Alberto Seara. Eso fue que dijo, esto está todo guapo, vamos a meterlo y lo metió. Y ahí se cabezonó y lo hizo. Sí, ya está. Oye, cosas como eso. Y en 5 minutos, ¿eh? Sí, sí. Empezó a ver la armonía, dijo, ah, mira, esto por aquí, así, pum, pum, pum, pum, ¿esto qué os parece? Y, bueno, pues sí. Dale, ¿sabes? Pues dale. Bueno, nos queda poquito tiempo. Vamos a hacer el momento promo total 100%. A ver. El Sara Venom, el día 24, ¿no? Sara Venom, día 24 de septiembre, apertura de puertas a las 8 de la tarde. Ajá. Y a las 8 y media los chicos de Caronti van a estar dando matraca de la buena. Ajá. Y no sé cuánto tocáis, una hora. Os lo vamos a dejar cansados, un poquito menos de una hora. Nuestro batería Carlos tiene un compromiso familiar ineludible. Y nos viene a apoyar Jando, que es un colega de la banda de siempre. Ahora ya hemos grabado con él y todo. Así que, pues bueno, es un set cortito, un set más para presentarnos. Y luego ya Redención, el plato fuerte. Ajá. Venid cenaos. 9:30, por ahí. Sí, por ahí. Esperamos que a las 8 todo el mundo allí clavado, porque estos chicos lo van a dar todo. Todo y van a dejar tope. Las bocas muy, muy, muy abiertas. O sea que... Y luego vosotros a rematar la faena. Claro, a ver. También decir, bueno, las entradas las pueden comprar o allí directamente o contactando con nosotros conocen o por Instagram o en WeGo, la página WeGo, ponen Redención y sale o Charontit, escrito Charo y tal, Charontit, aunque se llama Charontit, y ahí lo tienen. Y en la taquilla también. En la taquilla también, claro. En la taquilla también. No, lo digo porque... Es una costumbre que últimamente se está llevando mucho, el no comprar anticipado y comprar en el último momento. Sí, a ver, mucha gente lo hace, porque sobre todo a raíz del COVID, porque es en plan, claro. No sé si voy a ir, porque tal, cual, y entonces lo van dejando así como al final. Pero no, las anticipadas están abiertas hasta el mismo día, creo que a las 2. Ajá. Pero que si nos quieren apoyar un poquito más y comprar la taquilla, pues mira, pues... eso que les agradece. Justo invitas a... Oye, que voy a un concierto dentro de 20 minutos, ¿te vienes? Venga, vale, y traes a más gente, perfecto. Encantados, ¿no? Claro, sí. Cuanto más seamos, mejor. Sí, a ver si no vais a caber todos, que la Venom es muy pequeña. Si sí, tenemos que repetir el bolo otro día para más gente, lo hacemos. Hacéis dos pases. Claro. Dos fechas, tío. Dos pases. Todo lo que haga falta, ¿no? Con tal de pasarlo bien y disfrutarlo. Eso es. Si tenemos que pasar el concierto a la Riviera, bueno, pues hablamos. Vale... Para ir a la Riviera, por aquí suena que, no, bueno, que podemos tocar aquí, aquí se va a ampliar en breve el aforo. Bueno, de hecho tenemos pendiente nosotros venir aquí a tocar. Pues, así que todo hay que hablarlo. Irlo pensando que os aseguro que la Riviera a nivel de calidad de sonido y visualidad para los fans. La Riviera se ha quedado atrás. Llevo tiempo sin ir, no han quitado la palmera todavía, ¿no? No. Vale. La palmera sí. ¿Eh? Todo el mundo habla de la palmera, ¿eh? Hostia. Esa palmera. No, esa buena, tío. Me jodió un festival Mundi Idiota en el 2007. No, mira, qué putada. Porque lo estábamos viendo desde atrás y la puta palmera en medio. Sí. O sea, por favor, señor. Señores, no sé cómo no la han talado. Señor, está guapa, es verdad. Muy buena idea, mala ejecución. Efectivamente. Pues bueno, es aquí la sala que tenemos aquí, os garantizo que en calidad de sonido y demás. Y no hay palmera. Y no hay palmera. Pues y no hay palmera. Y yo además todo en diáfano. Perfecto. Y mirar en las redes por ahí lo que dicen los compañeros de la prensa y demás sobre, sobre esta sala y, sí, sí, y todo el mundo ha está tocado sober aquí, o sea que... sí, sí. Y lo que se espera que venga por aquí, ¿qué? Y más gente. Lo que sí os digo es que se está considerando como la mejor sala de Madrid. Bueno, pues, o sea, pues bueno, habrá que probarla, tío. Por eso, además, por eso, si sabemos que vais a estar aquí, pues nosotros encantados. Además, además, esto ya es un reto, invitación y de todo. El sábado que viene, aquí se celebra el primer aniversario de la sala Revilife. Si, si no tuviéramos nosotros, no, el sábado. Sábado. Ah, este sábado. Este sábado. Vale, vale. Este sábado 17. Y están Doremi Farrok por la mañanita para animar también a los peques a que escuchen música. Qué guay, ¿verdad? Qué guay. Rock. ¿Y qué más estaba por ahí? ¿Te acuerdas? Lamed, La Jara, Suicidal Hill y Terminus. Ajá. Pues desde las 12 de la mañana que se abren puertas hasta que se acabe la fiesta. Joder. Así que, y entrada gratuita encima. O sea, joder, que... oye, pues suena muy bien, sí. Aquí te... la, la gente que está escuchando, pues que venga. Por eso. Porque vamos, hay que claro, sí. Y aquí, con el coche, aparcamiento, todo el que quieras. ¿Que vienes en el metro o en la Renfe? Lo tienes al lado. Al lado. Yo venía en metro. En menos de 10 minutos estás aquí andando. Y autobuses también por aquí cerca. O sea, es que. Que sí, que no estamos en el centro de Madrid. Si es venir en coche con la que tienen liada ahí abajo, cada vez tardo más. Sí, pero tú porque vienes de mejorada. Claro, cada vez porque está más cortado, claro, pero los que vienen de Madrid entran a cholón. Yo vengo... yo que vengo en retiro, he tardado 10 minutos, ¿eh? Yo cada vez que vengo digo, sí, a ver por dónde me tengo que despijar hoy. Cada día que vengo... claro, pero porque están en obras. Es una aventura porque nueva, joder. Es una aventura nueva. Pero para el que viene de Madrid, yo vengo de Vallecas también y, no, también, y 12 minutos con el coche, clavaos, 12 minutos. Y en el metro y la Renfe, pues eso, están a 10 minutitos más o menos andando, viniendo tranquilamente, o sea, tampoco hay que apretar el paso. Es fácil, no hay excusa. Así que nada, que invitamos a todo el mundo el sábado al primer aniversario de la sala Revilife y a pasarlo bien. Y al sábado siguiente, pues Redención, por un lado, y Charotit. Carotit, Charotit, como quieras, y mientras se entienda me vale. Efectivamente. Mientras la gente diga, ¿cómo se escribía esto? Vale, ya está. Y Charotit en la Sala Venom. Sala Venom Coslada. En Coladita, muy cerquita de aquí también. El metro es la Rambla. El metro la Rambla. Rambla. Y sales y en un minuto y medio te has plantado ahí. Lo digo por experiencia, he estado mucho por esa zona. Sí. Y además, luego tienes allí el pasillito y las escaleritas y esas cosas. Claro, pues... luego hay lío allí. Pero vamos, es fácil de encontrar. Muy fácil, muy fácil. Chicos, mucho gusto de haberos tenido por aquí. ¡Ay! Se me olvida que aquí hay un mensaje. Bueno. Cabrones, dejaros de cháchara y venga a ensayar. Saludos, amigos, y disfrutar de estas grandes personas. ¿Alguien no sabe? ¿Eso que lo dice? Un tal Jason. Jason, hijo, disfruta de las vacaciones y déjanos. Está de vacaciones. Está de vacaciones y todo el día escribiéndonos. Déjanos. Chavales, ¿cómo vais? Y yo hasta a punto de decirle, tío, está de vacaciones. Está de vacaciones. Relájate, disfruta, coño, que estás por ahí. En ya ensañar la semana que viene. Claro, joder. Jason, que hay que estar para los conciertos y para las vacaciones. Hay que estar para todo. Es como Ricardo, que se va de vacaciones y se lleva... la movida esa que no me acuerdo ahora cómo se llama. El la goma. Seguro que la goma de las baquetas. Sí, y... sí. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Y ahí dale que te pego. O sea, los bateras son así. Que por cierto, a Jason me lo encontré en el Bizarrock. Ah, sí. Bueno, si es que le gusta mucho y se dejará nada por allá con sí. Sí, sí. Es que es lo que hay que hacer. El que puede, o sea, que disfrute. Pues. Lo que no puede ser es que haya grupos que estén todo el día protestando por el Facebook de. Joder, que no vienen a mi concierto, que no vienen a mi concierto. Y ellos no van a ninguno. Ya. Claro, hay que darlo todo, tanto cuando se está arriba como cuando hay otro que está arriba. Claro. Lo que está claro es que hay que apoyar a las bandas locales, que al final, creo que lo dije la última vez que estuvimos aquí, hay un montón de conciertos de bandas locales que te cuestan 5 euros, 8 euros, 10 euros, y para irte por ahí a, yo qué sé, al Sansara, a tomarte una copa que te cuesta 15 pavos, vete a un concierto de estos, te gastas 10 en la entrada... 5 en una cerveza y estás haciendo mucho más. Que y ni 5 en la cerveza, que la mayoría de los sitios están en 4. Claro, pero que hay que apoyar a las bandas locales porque si no, al final, luego, ya. Cuando Mago de Oz. Tú, fíjate, ahora que lo estoy pensando, la cuenta sale redonda: 10 pavos de la entrada, 4 pavos de la cerveza y 1 pavo para una púa. Que lo tienes todo. 15 pavos, tío. Ya está, tío. 15 pavos. Una noche de puta madre. Que sí, que claro. Las bandas guapas españolas han sido bandas locales. Efectivamente. Al principio. Y las no españolas. Y las no españolas también. Los ACDC empezaron igual claro, que todos. Eso es. Ni más ni menos. Pues chicos, muchísimas gracias. Y aquí, gracias pues, tío. Eso, os dejo un poquito de musiquita. Un temita llamado, a ver si lo digo bien, Beast Within. Beast Within. Algo así. Beast Within, sí, perfecto. Ajá. Vale, y aquí hay una versión de Quédate en Casa, que supongo... Yo no pondría esa, porque fue corriendo de, oye, tenemos que poner algo de Quédate en Casa, solo tenemos un vídeo, lo único que tenemos completo es un vídeo grabado de el padre de alguno de nosotros en un concierto. Ajá. Yo de ti pillaba la del estudio. Ya, pero... porque, porque se escuche guay. Bastante ya, pero es que hay que escuchar la frescura también. No sé, bueno, como veáis, es verdad que fresco va a sonar, a lo mejor petardea también. Bueno... Pues nuestros oyentes están acostumbrados aquí a escuchar de todo, o sea, no te preocupes por eso. Y luego, pues, ¿y esta noche qué es? Pues una noche de rock and roll. ahí lardo. Bueno, pues vamos a dejar esos dos temitas y mientras, pues, esperamos a nuestros siguientes invitados también. Y a vosotros, pues, gracias y mucha suerte y que lo petéis en la Venom. Muchas gracias por invitarnos una vez más. Hasta aquí. Siempre. We'll be right back.

Bueno, pues aquí estamos con Caña por delante y estos son Bastardos, que tenemos a alguien en el otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí que hemos encontrado este Siempre contra el viento, creo que es vuestro y no me equivoco, ¿no? Sí, es de nuestro EP de tres temitas que grabamos en el, bueno, que sacamos a la venta en el 2018, en julio del 2018, ya hace 4 añitos. Ya hace 4 añitos, ¿no? Sí. Bueno, dentro de poco ya concretaremos una entrevista más tranquila con vosotros, con el nuevo disco que habéis sacado hace poquito, ¿no? Sí, en abril, el 27 de abril lo sacamos y, bueno, pues todavía está ahí recientito y fresco. Ajá. El Nueva Droga, sí. Ajá. Pues esa Nueva Droga, ya te digo, hablaremos en breve, que tenemos que concretar una entrevistita, porque hoy básicamente hablamos porque vais a venir a Madrid en Na, el sábado estamos ahí en Madrid, tocando ahí en Getafe, en el Margarita Rock. Ajá. Pues nada, espero que os vaya bien la cosa, ¿no? Que aquí siempre os reciben bien. Sí, en Madrid siempre somos bien recibidos y, pues bueno, pues va a ser una fiesta por todo lo alto de rock and roll y vamos a dar todo lo mejor que podamos y nos vamos a vaciar encima del escenario y esperemos que, pues, a la gente le disfrute y le guste y, vamos, va a ser una fiesta de rock and roll, seguro. Hola, cuéntanos de dónde venís. Pues somos Bastardos. Hola, ¿eres Mamen? Sí, soy Mamen. Yo soy Jaco, de Bastardos. Pues nada, somos un trío de Valencia y hacemos, pues, speed rock and roll, caña, sobre todo, bastante caña y con letras cañeras y bastante, pues, reivindicativas y poco más rock and roll, vamos, a tope. Rock and roll desde Valencia. Sí. ¿Y qué vais a traer, todos los temas del nuevo disco o cosas también pasaditas? ¿Qué? Pues vamos a... ¿te refieres al setlist? Sí. Pues tocaremos sobre todo el último disco lo tocaremos casi entero. Dejaremos un par de temas en el tintero y también haremos alguna selección de lo antiguo, sobre todo de las canciones más representativas de nuestros anteriores trabajos. Del Corderos al Matadero haremos algo y también del EP que estaba sonando anteriormente, del Siempre contra el viento. Ajá. Y por supuesto hay alguna sorpresa, alguna versioncita también caerá. Ajá. ¿Y cuál es ese tema cañero que no puede faltar en un concierto de Bastardos? Pues hay dos temas cañeros. Ese que estaba sonando es Siempre contra el viento y el Hijo Puta, ese no puede faltar. Sabía yo que por ahí iban los tiros, no sé por qué, me lo imaginaba. Ese es nuestro hit single. Sí, ese... Esa es la que canta todo el mundo, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es que... fácil el estribillo, y la letra y muy fácil de recordar. Y que no se os ocurra no cantarla en algún concierto, que os linchan los fans. Os lo llaman a vosotros. Exactamente, nos lo llaman a nosotros, muy buena. Muy buena, Mamen. Muy bien, pues muchas gracias por hablar este ratito con nosotros y atendernos un poquitín. Y el único que nos ha hecho caso. Que sí, eso. Nos han dado plantón. Ahora contemos, porque es que no ha venido nadie, iba a venir gente y no ha venido nadie. Pues ya les vale, qué cabrones. A ti porque te pilla lejos, pero si no, seguro que habrías venido. Hombre, pues claro que hubiese venido. En fin de cuentas, estás aquí, que es lo importante. Sí, pues nada, esperamos a veros a todos allí en el barrio de las Margaritas, en Getafe, dándolo todo, que encima gratis, hostia. El sábado 16 tocáis vosotros, el ¿no? Sábado, sí. No, 17 creo que es, ¿no? 17. A ver si vamos a ir a la tarde, vamos a ir el domingo. Perdón. Sábado 17, sí. Sábado 17, sí. Que has cambiado el mes. Pues sí. Bueno, pues ahora contaremos un poquito de lo que va el Margaritas y seguimos con el programa. Y tú, pues, que sigas haciendo lo que estés haciendo y el sábado, pues, a disfrutar aquí en Madrid. Muy bien, un abrazo a todos y saludos. Venga, saludos. Nos vemos en Getafe. Venga. Hasta luego, adiós. Chao. We'll be right back. nadie seguimos, Dios no está de nuestra parte. Y ahora toca escapar hacia delante. Con la soledad y la incomprensión me monto un trío, amigo. Siempre contra el viento. Nunca. Bueno, pues vamos a que se nos pase un poco el mosqueillo. Sí. Porque a fin de cuentas hay que apoyar a la música de una manera o de otra. Pero a quien no se lo merezcan más que otros, ¿eh? Efectivamente, porque se supone que iban a venir grupos, iba a venir gente del Margarita Rock y aquí no ha venido nadie. Pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer tampoco mucho más. No, no podemos hacer nada. Es lo que tenemos. Se apoya la música, se da visibilidad a los festivales, a los grupos y estas cosas están muy feas. Pues sí. No. Porque al fin y al cabo no es para mí, es para ellos. Efectivamente. Ahí está. Y si dejas dos horas de nuestro programa de dar visibilidad a otras bandas para dársela a ellos, pues a mí me parece que está un poquito feo no aparecer y dejarnos aquí colgados. Efectivamente. De todas formas, más que por el festival, yo por los grupos. Porque los grupos no sabemos por qué no han venido. Así ya, que ya. No es eso, pero yo creo que los grupos sí se lo merecen, aunque sí, no haya estado bien organizado el tema. Vamos entonces a decir los grupos que tocan. Además, alguno ha estado por aquí ya, como el viernes, que tocan Talentos Jóvenes. Sí. Agujero de Salida han estado aquí en una ocasión. Sí. Los Killer Kids también han estado Killer aquí. Killer Kids también. Invaders también. Sí. Y eso es el viernes 16 en Getafe. Exacto, en la Plaza de Santa Margarita. Margarita Rock Festival. Y el sábado tenemos Ciclón. Resina, The Gopers y Soundcheck y Bastardos, que acabamos de hablar con Jacob. Exactamente. Valenciano Musala. Efectivamente. Y nada, pues aquí estamos a la espera de si alguno más puede o consigue llamar. Y si no, pues mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues poner musiquita. Pues poner musiquita, os cuento algunos conciertitos. Ay, que tienes conciertitos. Si sí, no había conciertos este fin de semana. Que va, ¿no? No hay casi. No hay apenas. Yo solo he puesto unos pocos, ¿eh? Pues venga, empieza a contarnos conciertos, que aparte del Margaritas hay muchas más cosas. Pues mira, si hoy no tenéis nada que hacer y os apetece. Espera. Lo primero vamos a recordar, que ya lo hemos dicho, el aniversario de la sala de aquí. Ah, bueno, claro. Por supuesto. Eso es el sábado. El sábado. Desde las 12 de la mañana. Sábado 17. Desde las 12 de la mañana tenemos a Do Re Mi Fa Rock, para que vengáis con los niños, que es súper divertido, se lo pasan genial. Bueno. Yo, de verdad, que es que Luis me ha hecho un trabajazo que te pasas. Y con temas, además, muy chulos, son grandes temas del rock, pero con letras infantiles. Está muy divertido. Y además, se aconseja, que siempre me lo recuerda Luisma y si no me va a tirar de las orejas si no lo digo. Niños, venid de piratas disfrazados, o disfrazado de pirata, me da lo mismo. Que así te lo pasas mejor. Pues claro que sí, un pañuelo en la cabeza y una espada del chino apañado. Y ya está, y un parche, en el ojo, todo solucionado. ¿Quién más está luego? Pues luego tenemos a Terminus, que es un grupo que nunca defrauda. Nunca. Un grupo clásico que nunca defrauda. Y buena gente. Luego tenemos Unamed, Suicidal Hill y para terminar La Jara. La Jara. Otro grupo que nunca defrauda. Ajá, no, pero ellos no van a ser los que van a terminar, ya lo aviso. La Jara termina a las 8. Ah, ¿termina a las 8? Me parece que no. Sí, es que ¿sí? me acaba de decir. Ya me han hecho sí, un lío de horario. Es que información no privilegiada. Es que no puede ser. Ha habido un cambio de horario, la Jara tocaba a las 6. Ajá. Y al final toca a las 8. Toca a las 8. Sí. Bueno, pues ya, si es que me tienes aquí que no me lo has contado eso. Última hora, es lo que hora. Tiene. Es que estamos a la que salta. Esto es como el telediario, ¿vale? Esto es Salsa Roxa, ni más ni menos, así que. Y bueno, seguimos con, ¿qué más conciertos? Pues mira, el que se aburra hoy en casa y le apetezca pasarse por Fuenlabrada, pues puede ver a Mago de Oz, a Capitán Cobarde y a Teto. ¡Ostras, Teto! Uh-huh. Lo tuvimos grabado hace mucho por aquí. Sí, Capitán... Bueno, Capitán Cobarde no. Capitán Cobarde fue el que ganó el concurso de aquí de Revi, ¿no? No. ¿No? No. Pues tocaron aquí en no, Revi. No, fue Valiente Cobarde. Ah, Valiente, vale. Me he liado. Estás equivocado del primer nombre. Bueno, pues tenéis esos tres grupos que es un plan interesante para un miércoles por la tarde. Mira, el que libre mañana, el que duerma mal. Mira, yo ni duermo por la noche ni trabajo mañana por la mañana, pero no voy a ir. Bueno, ¿por qué será? Ya sé que lo dices tú. ¿Será que es que tengo una cita? Algunos tenéis que levantar el país. Efectivamente, desde bien abajo. Más abajo es difícil. Bueno, pues seguimos. Mira, mañana tenéis a Little Caesar en la sala Rockville. Una sala muy recomendable, aunque solo sea para ir a tomar una cervecita. ¿A que sí? Por supuesto. Cerveza a buen precio, buena música, buen sonido. Buena música y buen grupo. Una sala de las que yo creo que ahora mismo apuesta más por la música en directo. ¿Mm? En cuanto a condiciones y en cuanto a todo, Manuel es un crack. Pues es importante porque hay salas que... Manuel es un crack, trata fenomenal a todo el mundo que toca en su casa y merece la pena tocar allí, porque además hay muy, muy buen sonido. Pues nada, chicos, ya sabéis, si queréis tocar en una buena sala y estar a gusto... En la sala Rockville. Allí hemos estado el sábado pasado y nos la pasamos teta. Fenomenal. Es como tiene que ser. Algo divertido. De eso se trata. ¿Más? Bueno, venga, seguimos con el viernes. ¿Mm? El viernes tenemos en el auditorio Parque Paraíso, que está entre San Blas y Canillejas. Ajá. Los Cigarros y Mago de Oz. Anda. Buen concierto, ¿eh? Ya te digo. Gratuito, además. Sí, sí. Para petarlo. Luego, al ladito, en el Parque de Canillejas, tenemos a De Limbos y La Regadera. La Regadera también mola. Que son las fiestas de Canillejas, creo. Pues seguramente. Y hay buenos conciertos. Sí, en Canillejas. A ver, Canillejas no es el barrio más rockero de Madrid, pero también son rockeros. Sí, siempre ha tocado grupos rockeros en Canillejas, sí. Hombre. Siempre llevan algo. Luego, mira, también son las fiestas del barrio de la Luna de Rivas y el viernes tocará por allí Daga. Ah. Luego en la Daga sala... Los estuvimos viendo en el Caravaña. Sí, en el Caravaña Rock. Los estuvimos viendo con Dani Amandi, Runa Llena y otro grupo que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Lo buscamos y eso. Bueno, luego tenemos en la sala Nazca a Bárbara Black, a Les Luger y Eon. Uh-huh. Y tenemos en Camponayara, El Bierzo, León, a Boicot. La gente que esté por allí por León. Ah. Buen plan, te digo, buen plan. Ya te digo. Que por cierto, estuvieron el fin de semana en... Que lo voy a buscar porque en... Estuvieron en el Zaidín Rock y bueno, los pobres organizadores de Zaidín les dejaron el recinto que les dejaron y hicieron un comunicado pidiendo disculpas porque se petó de tal manera que es que no entraba ni un alfiler ya. Que mira que te voy a decir una cosa, que los Boicot es uno de los grupos que con los años ha ganado muchísimo. Pues sí. Y además esto lo que hicieron, que fue muy súper divertidísimo, el año después de la pandemia, sí, con ese la orquesta, acústico, sí, sí. Ha estado estupendo. Yo considero que es uno de los grupos de toda la vida que ha mejorado para bien con los años. Pues eso es lo importante también, ¿no? De que se den esas ocasiones y oportunidades. Además, el cartel que hubo ese día no estaban solos. Estoy intentando localizar todos los grupos que estuvieron en... ¿Pero lo tienes ahí a mano el cartel? Lo estoy buscando porque... pues eso, lo primero que he encontrado ya el... Pero quiero ver los grupos que estuvieron, pero eran todos grupos, ¿sí?, importantes. Y he encontrado el comunicado y ojalá que en un futuro podamos disponer de un espacio más idóneo y podamos disfrutar de muchos años más de festival en mejores condiciones. Ojalá. Se petó, entre otras cosas, porque ha sido su 40 aniversario. 40 años haciendo un festival del que casi no se habla. Un festival en el cual van grupazos todos los años. ¿Pero dónde es? Es en Zaidín, en Granada. Ah, en Granada. En Granada. Y estoy buscando, pues, ya te digo, estoy intentando encontrar. Pues mira, te cuento. Estuvieron los conciertos que hubo el día 8, jueves, La Guardia, Los Cigarros, Carmencita Calavera y Zaidín. El viernes, Miguel Campello, El Canijo de Jerez, El José, Pus y Violeta Z. Y el sábado, Boicot, Ilegales, Taúres Zurdos, Decisive Trio y Escóbula. O sea, qué tres días, ¿eh? Había visto el cartel, sí. Vaya tres pedazos de días de concierto gratis y celebrando su 40 aniversario. Y el sitio que le dispusieron, porque claro, un festival de estos, quien dispone el hueco para ponerlo son los ayuntamientos, y se quedaron cortos. Se quedaron cortos. Al año que viene que le den uno más grande, que les hagan una ampliación. Claro, que les hagan, no sé, un pabellón deportivo. O en medio del campo. En medio del campo. Como una cosa, el la era. Rock. Tendrá era, ¿no? Digo yo, todos los pueblos tienen. Claro, pues por eso. Así que. Pero lo que sí que hay que decir es, chicos de Zaidín Rock, felicidades por lo que habéis conseguido. Pues sí. 40 años no lo hace cualquiera. Y que os dure otros 40. Y un exitazo tan grande de peña y de que se haya quedado el sitio pequeño, que el sitio no era nada pequeño, hay que decir, ¿eh? Me imagino que con ese cartel debía de el ser sitio, un buen recinto. El sitio no era nada pequeño y estuvo a tope, a tope. ¿Y qué más? Pues mira, el viernes también... los que estáis por Leganés podéis acercaros a ver a los Terminus, a la Plaza Mayor, a la Ruta del Lúpulo, que es una fiesta de la cerveza y allí tocan los colegas. Y el sábado, bueno, aparte del aniversario de Revi Live, que lo vamos a recordar otra vez, con Dormifa Rock, Terminus, Uname, La Jara y Suicidal Hill, podéis ir a ver al Auditorio Parque Paraíso de Canillejas, a Traco y M-Clan. En el Parque de Canillejas, a Reverendo Brown y La Frontera. En las fiestas de la Luna de Rivas, toca La Comanche. Y, a ver, en el Guernica Fest tenemos Celtas Cortos, Hora Límite, Indenakin y Hs. Ajá. Y ese también mola un montón, ¿eh? Sí. Y los que estéis por Logroño, pues mira, en San Mateo, en las fiestas de San Mateo, tenéis a Boicot y a Ofunquillo. Pedazo de bolazo. Ya te digo. Mira, le voy a enseñar, lo podéis buscar en Facebook, porque esta foto es en Facebook. ¡Ostras! Esta es la foto finish del bolo de Boicot. ¿Cómo estaba la plaza? Ahí no cabe ni un alfiler. Pero es que ahí hay, yo calculo fácil, 10.000 personas mínimo en ese espacio. Sí, es posible, es un sitio grande. Y con lo grande que es. Parece un campo de fútbol. Sí, algo parecido, una plaza o una cosa así. Y bueno, si ahí yo calculo, pues eso, unas 10.000 personas y se quedó gente fuera, pues imagínate cómo estuvo aquello. A tope, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Espera que te digo los del domingo y ya terminamos. Ah, ¿no? Me dices los del domingo. Porque el domingo también hay. No me digas. El domingo, mira, tenemos a los Estafas en el vagón, en el Albatros. Y luego tenemos en Getafe a la Cruel Band. Pues está bien. Entonces, hay gente que los lunes no trabaja. Hay gente que los lunes no trabaja, efectivamente. A lo mejor alguien no trabaja el lunes que viene. Hasta ahí puedo leer. Así que. Pues esto es la oferta de conciertos que. Mi oferta de conciertos. Tu oferta de conciertos que está ahí bien nutridita y con este fin de semana. El que no vaya de conciertos porque no quiere. Porque no quiere, pero estoy todos. Hay para todos los gustos y para todas las edades. Además es que aquí de conciertos es una pena ir a un concierto y que esté la sala a la mitad. Y eso con suerte. Bueno, eso con suerte. Te he dicho a la mitad, pues ahí está. Pero es una pena. Pero bueno. Bueno, lo que sí pueden ver por ahí en el Facebook, en la página de Niño Muñeco, cómo estaba la sala ahí el fin de semana pasado, ¿eh? No estuvo mal, pero podía haber estado mejor. Hombre, podía haber estado mejor. Pero bueno, lo pasamos bien. Pues es lo que decimos, que la gente. No sé qué está pasando, que no va nadie a los conciertos. Mira lo que nos contó nuestro compañero Charlie Troncoso del concierto de Ratkin del otro día. ¿Cinco personas? Eso es inadmisible. Pues ya ves. Pero, ¿sabes? Yo ahí le doy un súper abrazo y un chapó. Que aunque vayan cinco personas, no cancela. No, no. Ahí. Y doy fe. Ahí. Y doy fe de que con 10 personas hace un bolo como si hubiese 2.000. Eso lo he visto yo. Sí, pero sí. Claro, te da pena que. Lo que vale hacer un concierto, un grupo que viene de fuera. Y que no apoye, no vaya la prensa ni nada. No sé, luego decimos que no hay conciertos, pero. Sí, mira, yo me resulta curioso. Resulta que hay conciertos que, por lo que sea, interesa a ciertos medios. Y, a ver, nosotros somos dos, podemos ir a dos conciertos, como mucho, en un día, ¿no? Cada uno. Y eso partiéndote mucho. Evidentemente tenemos nuestras cosas particulares también y no tenemos tiempo de ir a absolutamente a todo. Pero vamos a los que podemos. Es que hay medios que no van. ¿Tú sabes nada más que yo, a los que les interesa muchísimo? Tú sabes que yo se me lo perdí porque era nuestro primer programa de sí. La temporada. Si no, te hubiese dejado sola aquí. Ya lo sé. Algún día lo voy a hacer, ¿eh? Me voy a llevar. ¿No vas a abandonar? Te vamos a hacer una llamada y hacemos una entrevista en directo. Ah, pues está muy bien. Y así estoy y no estoy y no me pierdo nada. Tú quieres estar al plato y a las tajas. Ya sabes que. Si se puede, como dice Raskin, si se puede, se está. Efectivamente. Ahí hay que hacer todo lo posible cuando se puede, evidentemente. Hay veces que ya no hay manera de poder estar y ya está. Pues bueno, pues se hace. Habrá otra cosa. Más. Pero hay que, más ocasiones. Que luego ya escuchas estas cosas y dices, joves, tenía que haber ido. Efectivamente. Pero eso es lo que hay. Tienes que elegir en determinados momentos y a todo no se puede. No o se sea, puede. El otro día me salió bien. Hombre, ya te digo que te salió. Me salió bien. Todavía no había empezado cuando llegamos. Ah, pues mira, genial. Pues es que son esas cosas que pasan, ¿no? Que llegas y dices, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Y a veces dices, bah, pues venga, no voy, jolín, total, voy a salir corriendo. Y luego lo mismo. Cuando llego ya tarde. Ya está empezado, pues no. El otro día hubo suerte. Es cuestión de arriesgar también. Tampoco. Mereció la pena. Incluso Ricardo, que fíjate que yo me fui antes. Ricardo, sabes que se fue después cuando ya recogió claro, y toda la pesca. Pues se perdió tres canciones, o cuatro como mucho. Pues que hay que ir a conciertos. Hay que ir, hay que apostar. Porque luego decimos, jolín, es que no hay gente en los conciertos. Es que no hay conciertos. Claro, pero si no vamos a los conciertos, ¿cómo va a haber conciertos? Hay otra queja que hay por ahí también, por parte de algún medio, no por parte de algún medio, por parte de algún promotor, y que, bueno, pues hay gente que ni más ni menos hace, programa un concierto y de buenas a primeras llega otro y programa otro concierto del mismo tipo de música en la sala al lado. Eso también es un poquito feo, ¿no? Cuando ya está programado. Otra cosa es que no, que ya está anunciado y todo. Es que ha pasado esta semana. Y entonces, pues claro, la gente se mosquea. Hombre, claro, pero es que eso ya es ir a pisar el terreno. Claro, por eso. Si fuese al contrario, tampoco al otro le gustaría. Efectivamente. Pero hay algunos que no tienen escrúpulos. Pero nos quejamos mucho de que, es que no tocan los grupos, es que no sé cuándo, si sí. No vamos a los conciertos. Claro. Y si encima hacen jugarretas de estas, pues peor todavía. Así que... Bueno, vamos a poner un poco de musiquita. Que... A mí se me está secando la garganta, no sé a ti. Pues es que no estamos más que rajando. A ver, si es que no nos queda otra, Bernie, que tenemos que estar aquí hasta las 10. No vamos bueno, a dejar a nuestros oyentes... Intentaremos estar hasta las 10. A ver cómo va, ya nos queda menos, ¿no? Sí. Así que... Sí, mudos no somos ninguno de los dos. No, para nada. Bueno, que os dejamos aquí. Pues mira, he puesto aquí un mix de estos que hay. Pues a ver qué suena. Y mira, vamos a animar un poquito a los oyentes, por si quieren. Si alguno nos manda un WhatsApp diciendo el título de la canción que está sonando ahora y el grupo, la que va a sonar ahora, a continuación, la próxima. Pues le regalamos un CD. Le regalamos un CD. Ah, porque sí. Pues sí. Pues que nos manden un WhatsApp al número 608-600-0551. Bueno, pues que nos manden un WhatsApp a ese teléfono. Aquí, ya os digo, está en aleatorio totalmente. No sé cuál es la próxima canción que va a sonar. Pero empieza. Ya, en cuanto yo me calle, empieza la música, le ponemos volumen, nos callamos nosotros y quien nos mande el nombre del grupo y el título de esta canción, le regalamos un CD. Porque sí. Venga. Adelante. Advertí odio y bastardo dentro de mí. Mariano desde Madrid. ¡No pasarán! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Que ya hemos dado una pista del nombre del grupo. Pero no la canción. Pero no la canción. Así que y nos tienen que decir las dos cosas. Pero bueno. Es más fácil, ¿no? Así lo tienen más fácil de llevarse un CD, el que quiera. Bueno, por aquí hemos recibido una llamadita telefónica, ya también. ¿Sí? Sí. Cuéntanos de quién. Pues que nos lo cuente él, mejor. Ah, vale, pues sí, mucho mejor. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Cuéntanos, ¿quién eres y por qué estás aquí? Bueno, pues mira, soy Manolo, bajista y voz de Suenche 16. Y he llamado porque nos habéis dedicado un programa maravilloso al Festival de la Guinda de Selvas Margaritas. Y pues nada, pues para seguiros y escucharos y que daros la información que de la banda para saber lo que vamos a hacer en el festival. Pues eso es lo que quiero que me cuentes. ¿Qué va a pasar el sábado en el Margaritas con vosotros? Bueno, pues nosotros vamos a presentar lo que es nuestro segundo LP, No Me Jodas, el título No Me Jodas, el cual lo vamos a tocar íntegro con también otros tres temas del primer álbum y un par de versiones. Abrimos el festival a las 9 de la noche y esperemos que haya mucha gente para poder disfrutar entre todos un poquito de una buena tarde de rock and roll. ¡No me jodas! Efectivamente. Así es como se llama el disco, ¿verdad? Sí, sí, es el título de nuestro segundo disco, sí. Ajá. ¿Qué lo habéis sacado? ¿Cuándo? Pues está muy fresquito, hace como 3 mesecitos que lo tenemos en las manos para empezar a distribuirlo. Ajá, pues nada, a ver si lo distribuís bien y que se os oiga también aquí. Sí, hombre, sí, sabes que nosotros estamos abiertos a todo el mundo que quiera escucharnos en directo, pues nosotros ahí estamos para cualquier momento y cualquier ocasión que se disponga. Pues nada, a ver si os venís por el programita un día a hablar del disco y no solo de un festival al que vais. Sí, sí, sí, tranquilo que te he prometido, pues pasaremos un día y hablaremos tranquilamente y ya te llevamos una copia del disco para que la tengas tú ahí y puedas difundirla dentro de lo que tú puedas. Ajá. Bueno, pues el sábado entonces, ¿a qué hora empezáis vosotros a tocar? ¿A las 9:30? Nosotros somos los primeros, empezaremos a las 9, a lo mejor con un poquito de retraso, 9:30, pero vamos, yo creo que no habrá retraso. A las 9 es el horario nuestro. Ajá. ¿Y una horita más o menos? Sí, una horita tenemos, sí. Ah, pues entonces será una cosa que merezca la pena pasarse por allí, ¿no? Sí, hombre, sí. Además hay otras grandes bandas ahí, todas muy buenas, y yo creo que vamos a hacer una tarea muy bonita, que la gente va a disfrutar, y de eso se trata, de que nuestro rock and roll pues siga fluyendo, siga sonando, y que tengamos sitio para poder expandirnos. Muy bien. Pues muchas gracias por llamar y nada, aquí nos tienes para que te pongas en contacto con nosotros también, para que vengáis por aquí a presentarnos vuestro disco. Muy bien, muchas gracias. Y sobre todo que no me jodas. Sí, sí, es un tema que da tema, pues que habla de muchas historias. Ya cuando tengas verás la letra, es muy curiosa, entonces pues decidimos ponerle ese tema. Vale, pues lo dicho, muchas gracias y voy a poner un tema que he encontrado por aquí vuestro, un directito que tenéis por ahí grabado, sí, para que la gente escuche también un poquito cómo sonáis. Muy bien. Vale. Muy bien, vale. Muchas gracias. A ti. Siempre. Adiós. Venga, hasta luego. We'll be right back.

Yeah. vivir intentando sonreír. No quiero que me regales tus besos, tampoco quiero escuchar tus consejos. Tan solo quiero vivir mi momento, tan solo quiero ser feliz. Hizo las maletas sin contemplación para un largo viaje. De día es abogado, de noche cuelga su traje. De los sabores y caricias. Este jardín no se riega sin flores. Con su pistola cargada de perdigones. Junto al barbudo asesor de los canes. Y el guardián de los sueños e ilusiones. Bueno, pues lo que están sonando son temitas de grupos que pues han desaparecido, por desgracia, porque la música que hacen merecía mucho la pena la que hacían. Así que, pero es lo que tenemos, que unos grupos vienen, otros van. Y bueno, ahora tenemos al teléfono por ahí a Chus, el organizador de Margaritas. Buenas, Jesús, cuéntanos. Muy buenas, Bernie. ¿Qué? Bueno, en primer lugar, pedirte mil disculpas por no poder estar en el estudio, pero la verdad que me ha sido imposible porque es que estamos con la cuenta atrás de Margarita Rock y esto la verdad que se nos viene encima. Estamos ahora mismo montando la caseta de fiestas, hemos estado toda tarde montándola. Hemos necesitado gente, voluntarios. Yo al principio no sabía si la gente iba a responder para poder ayudarnos a montar la caseta, porque ya sabes que buscar gente para currar gratis es bastante complicado. Pues sí. Pero sí, la gente ha aparecido, hemos estado montando la caseta y esto marcha. Y este fin de semana tenemos las fiestas de las Margaritas, que encima la organizamos la Asociación Rock Machine, prácticamente casi todas las fiestas del barrio de las Margaritas. Ya no solo el Margarita Rock, sino todas las actividades que se van a desarrollar. Vamos a estar ahí como cabezas de esas fiestas del barrio. Y esperemos que salgan bien. La verdad que nos hemos tirado a la piscina un poco a lo loco, pero creíamos que se tenía que hacer. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien y que salga bien. Y que ya que os estáis pegando ese currazo, pues que por lo menos se vea una buena recompensa, ¿no? Sí, lo más importante de todo es que la gente se lo pase bien. Y bueno, que también que tengamos resultados. Ya te digo, vamos a montar hasta los chiringuitos nosotros también. Y las expectativas es que se pueda sacar dinero como para ir mejorando poco a poco cada año más y subir un pasito más. Ajá. Y bueno, ya hemos contado los grupos que son, pero recuérdanoslo tú y danos un pequeño retacito de cada grupo. Bueno, pues el viernes vamos a empezar con la jornada de talento joven. Y van a haber tres bandas que, a pesar de su juventud, a pesar de que son bandas jóvenes, son bandas que tienen una dilatada trayectoria. Una cosita, hemos visto, por ejemplo, que en el programa de fiestas ha puesto el Ayuntamiento de Getafe, de manera institucional, no me oye. Han puesto como noche de grupos nobles, y eso no es así, porque los grupos no son nobles. Los grupos son jóvenes, pero nobles de ninguna manera, porque tienen una trayectoria muy consolidada. Además, se están expandiendo mucho y son en diversos estilos. Vamos a tener a Invaders, que son puro heavy metal, vienen desde Alcorcón, están presentando un álbum de estudio que se nota ya la evolución que tienen, llevan ya muchísimos años y están tocando ya en sitios muy grandes. Han estado tocando en el Granito Rock este verano, descargando a tope. Ahora mismo vienen desde las fiestas de Alcorcón, en las que han tocado en el escenario grande, también han estado tocando en la caseta del motoclub. Y lo han estado petando dos noches, o sea, tanto un martes como un sábado. Y ahora, pues, se avecina este Margarita Rock, que yo creo que es también una buena oportunidad para que el barrio, para Getafe, descubra Invaders con este nuevo trabajo. También vamos a tener Agujero de Salida, que es la banda anfitriona. Ellos hacen punk rock y están despegando muy fuerte. La verdad que también es una banda que ha subido de nivel. O sea, el sonido que desprenden ahora cada vez es mejor, buena producción, y el punk rock funciona bien entre el público joven y entre el público de todas las edades. Y luego, como no, vamos a tener a los Killer Kids, que ya son muy conocidos por todos, también vienen de tocar en las fiestas de Parla, también de arrasar, y bueno, llevan ya muchísimos años también, a pesar de la juventud que tienen, vienen de la escuela Riff and Rock de Parla, pues siguen gustando, siguen arrasando y bueno, van a tocar también temas que gustan a un público muy amplio, porque tocan desde temas de heavy clásico, de rock más clásico, hasta también temas contundentes como de, por ejemplo, System of a Down, ¿no? O metal más diferente. Ajá. Esos son los viernes. Sería la jornada del viernes. Ajá. Y el sábado hemos estado hablando con Soundcheck hace un momento, hablamos antes con Bastardos, que eso ya pues nos han contado un poquito de qué van. Y bueno, pues háblanos de los otros grupos, de Whoppers. Pues mira, los Whoppers también son una banda de Parla, también hermanada por los Killer Kids, por así decirlo, ¿no? Y también hacen un rock clásico, en el cual hacen un repaso de la historia del rock. Son muy queridos, tienen gente que les sigue por todos los lados y bueno, son amigos también, muy unidos a la asociación, y tenían que estar con nosotros. O sea, este año en el Margaritas hemos querido contar con gente muy cercana a la asociación Rock Machine, gente que tenemos un especial vínculo, una confianza, y creíamos que se merecían y que les teníamos que ofrecer la posibilidad de estar tocando en unas fiestas que siempre es más fácil congregar a público que una sala, ¿no? Tienes un espacio abierto, puede ir más familias, la gente hasta incluso más aleja al rock siempre se acerca más a una fiesta de barrio, encima con entrada libre, aunque sea con aportación de productos no perecederos. Ajá. Y luego quedan Rexina por ahí también, con nuestro amigo Andrés. Pues mira, Rexina es una de las bandas que estuvo en el primer Margarita Rock del año 2017. Y bueno, la verdad que el primer Margarita Rock lo inicié un poco en pañales, porque yo no tenía ni idea de cómo se montaba esto, de cómo tirarse a la piscina. Y la verdad que Andrés fue la persona que me dio el impulso, me dio el empujón. Y bueno, siempre me ha estado preguntando, oye, Chusi, ¿cuándo vamos a volver a tocar en el Margaritas? Y yo creo que la verdad que en una quinta edición, pues ya se merecía Andrés volver otra vez a las tablas en el Margarita Rock. Encima que es una banda que lleva toda la vida. O sea, ellos han estado tocando en los Margarita Rock de las ediciones de los años 80 y 90. O sea, porque el festival en realidad nosotros lo retomamos en el año 2017, pero este festival, o sea, está arraigado en Getafe desde, ya te digo, desde los años 80. Y Andrés ha tocado ya muchas veces en ese escenario. Entonces, pues creíamos que, a pesar de que es que tiene mucho público en Getafe, que quiere ver a Andrés, quiere ver a Rexina y quiere ver el rock de Getafe, se merece también tocar en Getafe. Ajá. Y por último, los que arrasan por todos los lados, ¿por dónde van? Los chicos de Ciclón. Hombre, los chicos de Ciclón, la verdad que son una apuesta muy fuerte para el Margarita Rock. Son de Vallecas, como lo sabéis vosotros, y ahora presentan un nuevo disco y era una oportunidad única. Además, hay que decir que Quique Márquez, su manager, Quique el Ciclón, pues, que está siempre con el Due Caos, pues siempre está contactando con nosotros, tenemos un especial vínculo y siempre hemos intentado, siempre está intentando que metiéramos a Ciclón en el Margarita Rock. Y yo creo que este año era el año para el año idóneo, porque presentaban disco nuevo y queríamos que el espectáculo de Ciclón, con toda esa pirotecnia que llevan, con todas esas sorpresas, pues que impactara en Getafe también y que por fin los tuviéramos en el Margarita. Así que por fin se ha cumplido la realidad de tener a Ciclón en este Margarita Rock. Encima creemos que está muy parecido también a lo que es el diseño del cartel que hemos realizado, ¿no? Ajá, efectivamente. Tiene ahí una buena representación en su manera de subirse al escenario también. Pues Chu, muchas gracias por contarnos todo esto y nada, que vaya todo muy bien, muy bien, muy bien. Yo este año me lo tengo que perder porque hay que currar y esas cosas, pero a ver si para el año que viene coincidimos en fecha. Bueno, pues lo dicho, Bernie, pido, vamos, las gracias infinitas porque siempre estás con nosotros, siempre nos estás apoyando, todos los Margarita Rock, todo lo que hacemos desde la asociación Machine, siempre te estás preocupando muchísimo por nosotros, nos estás dando cabida y eso la verdad que lo agradezco muchísimo. Y también por otro lado pedirte mil disculpas por no haber podido estar en el estudio, por no haberte podido dedicar todo el tiempo que te tendría que haber dedicado, pero sinceramente es que tenemos tantas cosas en la cabeza y hay tantas historias y está, en fin, ya no es que nos estemos dedicando a la producción del evento, es que nos estamos dedicando a la producción del evento, también a toda la realización de las fiestas del barrio, al puntaje de las casetas, o sea, al suministro de bebidas, o sea, ya todo lo del festival. Pues nada, lo estamos organizando desde la asociación Rock Machine y mi cabeza ya. Pues ahora a disfrutarlo todo lo que se pueda y a pasarlo bien y ya está. Venga, Jesús, Chus, nos vemos. Bueno, pues, y nosotros por Revi Radio y también por la sala Revi Live, que vais a tener también un anillo muy chulo en la sala, que también está viendo el cartel. Así que enhorabuena también por ese aniversario de esa genial sala que tenéis y de esa genial radio que tenéis, que esperemos que se cuide mucho. Pues hace falta radio como la vuestra y espacios como los vuestros. Lo intentamos por lo menos. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, pues muchísimas gracias, Bernie. Hasta siempre. bueno, después de recordar a unos cuantos grupos que han desaparecido, estos casi todos han desaparecido, los que están sonando ahora, porque es el rock que teníamos en este país en los años 60, a principios de los 70. Y bueno, yo creo que también merece la pena recordarlos un poquito, ¿no, Mamen? Sí, claro, son clásicos. Y tan clásicos, ¿eh? Hemos escuchado por ahí, voy a decir así por encima lo que ha sonado. Ha estado Regresión con su 5 de noviembre, Asfáltica con Las Batallas, Black Hat con Frustración, Amigos con su amigo, Fran Soler cuando estaba en solitario con Revelation. Han sonado Los Módulos con Todo Tiene Su Fin, un clásico que más fama le ha dado, por así decirlo, ha sido Medina Zara, sí. pero ahí están Los Módulos, que son los originarios y originales allá por el año 70. Y luego Los Pequeñiques, y ahora lo que está sonando son Los Puntos. No sé si te sonarán de algo. Yo no había nacido. Tú no habías nacido. Bueno, estos son del. Este tema es del 76, o sea, si habías nacido ya. Bueno, sí. Muy pequeñita, sí, pero. Sí, que había nacido, sí. Desgraciado. Desgraciado. No, afortunadamente que bueno, estás aquí. Sí, hombre, pero que no me hubiese importado hacer un poquito más tarde, vamos. Sí, sabiendo lo que sabes también, ¿no? Y sin saberlo. Bueno, ya veremos. Bueno, pues después sonarán otros grupos como Los Sires, Los Diablos y alguno más que ando rebuscando por ahí. Que la música aquella también hay que recordarla de vez en cuando, que es rock hecho en este sí, país. Oye, distinto mucho. Rock al de ahora, no es ni mucho menos un ya, heavy, pero nada, es pero la base. Muchos grupos de hoy en día no existirían sin todo esto. Efectivamente. Y también hay que se merecen un homenajito de vez en cuando. He terminado de ver una serie en Netflix. Sí. Ahora que dices de los 70, que me ha gustado un montón porque recuerda mucho estas canciones, esta época. Es de una discográfica, de un artista que sacan, todo lo que penan. Y me gusta mucho, se llama 45 Revoluciones. 45 Revoluciones. Os la recomiendo. Tomo nota, espero que no sea muy larga porque a mí no, la no serie larga si son me. Son 8 o 9 capítulos, ajá, pero entonces, son cortitos. Vale. Entonces, eso es soportable. Yo sí. Es que esas series larguísimas nah, y demás, son, a mí no me... son pocos capítulos y es amena. Y eso es la historia de una discográfica y de los artistas. Ajá. Es curiosa. Curiosa. Pues haremos por verla. Bueno, que Los Puntos ya han salido a la luna, ¿no? Pues ahora van esos Sirex. A ver, eso es rock. Esto es rock, rock. Escucha. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas que tienen mucha pisa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha visa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran. Thank you. y quiero ser parte tuya. Dentro de ti siempre está. Yeah. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Free yourself from the one behind. Free yourself from your mind. Ay, si yo tuviera una escoba. ¿Cuántas cosas barrería? Ya te digo. Bueno. A más de uno barría yo. Y de dos. Bueno, que hoy nos despedimos, que puesto que lo que teníamos previsto pues no ha salido como pensábamos, ni mucho menos, pues lo dejamos así, vamos preparando mejor el próximo programa, que no será el miércoles que viene. El miércoles que viene, cuestiones personales impiden que hagamos programa. Así que lo haremos para el siguiente, que el siguiente, ahí sí creo yo que vamos a tener buena historia. Hombre, es una cosa bonita. ¿Eh? Así que, pero hoy lo vamos a dejar en sorpresa. Hoy lo dejamos en sorpresa. Bueno, te dejo. Y sí, porque faltan dos semanas, entonces sí, no se van a acordar. Ya lo anunciaremos por las redes. Pero va a ser una cosa muy bonita. Es algo que se hace todos los años que se puede, evidentemente los años de pandemia y demás no se ha podido hacer. Pero se vuelve a retomar con mucha ilusión, con muchas ganas y para gente que se lo merece, además. Pues muy bien, me parece estupendo. Pues ya nos lo contaréis el día 26. El día 26 es... no voy a ver aquí, 28. 28. El 28. Joder, cómo estoy hoy con las fechas. Sí, estás cambiando el calendario, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos vemos aquí el próximo día 18... ya decimos, el miércoles que viene, 21, no haremos programa. Y pues que lo paséis bien, que vayáis a muchos conciertos, que os esperamos por aquí, por la sala Revy Live también, con su aniversario, el sábado. Y por lo demás, pues nada, voy a volver a poner aquí esta que me ha gustado, pues la de la jova. Y barremos y nos vamos. Y nos vamos. Pasarlo bien. Pasarlo muy bien. Desde Revy Radio en Vicálvaro hasta dentro de un par de semanitas. Os dejamos barriendo. ¡Chao! ¡Chao!